de alegría, llorando de dolor, brincando entre la lluvia, mojándonos el alma, enjugando las lágrimas entre la lluvia, bajo la luna, mirando las estrellas, mirando la creación. Oh, eternidad, llévate mi alma, por favor. Oh, eternidad, llévate mi amor, por favor. Oh, eternidad, si te he decepcionado, perdón. Oh, eternidad, mejor con mi alma, acaba ya. Dame tu perdón. Supe qué hacer para vivir una vida mejor. Nunca tuve la oportunidad de ser consciente hasta hoy. Y la decepción me ha llevado por caminos extraños. A mi percepción, solo acaricio mis heridas y lavo mis reflexiones que fueron erradas conforme a la ignorancia de mi ayer. Mañana me condenan en la perdición del todo que nunca pude encontrar. Sálvame de mi confusión. ¿Dónde está el amor eterno que nunca he merecido y al cual me encomiendo cada atardecer? Cuando sé que empieza un nuevo día.